Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la Rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Buenos días, amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela este miércoles 24 de abril de 2019. Un abrazo para todas, todos ustedes, y ciertamente el abrazo va a ser un poco más cálido, ¿no? En la mañana de hoy, Quito amanece helado. Hay una corriente, pero tan fría, y por supuesto, acá en nuestro sector, la avenida 6 de Diciembre y Patria, hay una pequeña llovizna, pero de esas son interminables, ¿no? Pequeñita, pero ahí está, interminable. Y claro, estamos con harto frío. En todo caso, lo que solemos decir, tratemos de disfrutar también de esta manera de clima que tenemos, ¿no? En nuestra ciudad. Entonces, bueno, tenemos frío, entonces un poco desempolvemos esa bufandita, ese abrigo, ese panachos. ¿Se acuerdan que antes hablábamos de los panachos? O simplemente de un saquito, unas botas, unas medias de lana, en fin. Realmente protejámonos un poco más. Hace mucho frío, hay que cuidar esos bronquios, la garganta, la frente. Se habla de que los termómetros naturales del cuerpo son la cabeza, los pies, por supuesto, ¿no? Y el cuello. Bueno, entonces, sí, un poco de protección para no caer en gripes, en resfríos, en fin. Pero sí, está bonito. De todas maneras, es nostálgico, ¿no? Pues un poquito de neblina, un poquito de lluvia. Disfrutemos también de esto. Ya, a lo mejor en pocos días tenemos un verano y nos estaremos acordando de este tiempo, ¿no? El verano realmente nos hace pedir perdón muchas veces. Pero bueno, esa es parte de la vida. No nos quejemos por todo también. Veamos las cosas buenas que tiene cada momento de nuestras vidas. Bueno, este día 24 de abril les comento que recibiremos entre nuestros entrevistados a Hasan Bekdash para hablar de la 12ª conferencia Expo Minas, y contará con la presencia del ministro de Energía y pues Recursos Renovables, Carlos Díaz, el alcalde de Quito, entre diplomáticos y otras personas que estarán presentes. Igualmente vamos a escuchar a las 11:30 a Karina López en su consulta en línea. Quiero recordarles que hay el relanzamiento, digamos, de La Belmonte y yo. Este libro que, pues, junto con una exposición pictórica, se presentará nuevamente al pueblo quiteño, del autor Ramiro Guarderas Iturralde. Entonces, esto será el día martes 30 de abril a las 19:30. La Belmonte en el Teatro Nacional con el Ballet Nacional del Ecuador. Amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Y con estos antecedentes, entonces, abrimos la puerta para todas y todos ustedes hasta las 12 del mediodía. Está ya con nosotros Celina. Mil gracias, Celina, tu trabajo el día de hoy. Bienvenida. Y pues, arrancamos La Rayuela. Bienvenidos.

a Dios y esa noche rompiendo mi corazón. Ese adiós sin reproches que revive esa canción.

de no sentir eso que me da tu boca. Caminar por encima de tu pelo, a

ten cuidado con el corazón. Desde la mañana, ya estamos de regreso, amigas, amigos. Qué bien, tengo alegría. Me acompaña Kevin. Y Kevin es otro de nuestros compañeros, con él vamos a conversar un poquito. Les queremos recordar, amigas, amigos, que la décima edición del circuito atlético, nuestros héroes 10K, porque tú también eres un héroe, está ya a las puertas. El domingo 5 de mayo a las 7 de la mañana, en homenaje a esos niños, a esos adolescentes que día a día luchan como verdaderos héroes para superar sus discapacidades. Pero quiero contarles algo más. ¿Qué es FUVIME? FUVIME es la Fundación Virgen de la Merced. Y es la patrona de los miembros del ejército. Kevin, te voy a comentar esto. La Virgen de la Merced es la patrona del ejército ecuatoriano. Y entonces me había llamado mucho la atención porque, bueno, hemos acompañado este proyecto algunos años. Y este año vino el coronel Jaime Castillo. Y me había impresionado tanto porque la verdad es que él perdió sus piernas en estas minas, ¿no? En el desminado, más bien, cuando la guerra con el Perú, en fin. Y ahí perdió las piernas, era muy joven en ese tiempo. Él es una de las personas que está apoyando este circuito. Tiene ahora dos prótesis. Ciertamente, si nosotros no sabemos que pasó esto, pues no lo notamos. Pero para llegar a ese nivel hay que tener un grado realmente de empeño, digo yo. Un amor por la vida enorme y también el pensar en los demás, qué es lo que se está haciendo. Buenos días, Kevin. Gracias por estar acá esta mañana. Buenos días, Bachita. Buenos días, amigos oyentes de la radio de la Casa de la Cultura. Yo muy feliz de acompañarles un día más. A veces salgo en Zona Cultura en la mañana, qué entonces bueno, ya me van, sí, a escuchar ahí. Sí, Kevin es uno de nuestros compañeros, así los decimos con cariño, que apoyan voluntariamente, ciertamente, ellos hacen un voluntariado con nosotros en el campo de la comunicación. Kevin, hablemos un poquito de esto. ¿Tú eres un poco atleta o más bien como que tienes otras fortalezas? Sí, me gusta el deporte full, me gusta full el deporte como todos los jóvenes, creo yo. Más que todo me gusta el fútbol. Ah, qué bien. El fútbol, pero estos eventos de correr y todo eso sí me gusta igualmente asistir. Bueno, te cuento que todavía hay como tiempo, ¿no? Y tú si tienes amigos, tienes amigas, sería bueno que también lo difundas porque esta es una actividad, como tú lo has dicho, qué lindo es hacer deporte, te da vida, te da movimiento, si estás joven mucho mejor. Pero más allá del deporte, lo fundamental de esto es que, o sea, la entrada a este evento es gratuito, ¿no es cierto? Pueden ir toda la familia, puede estar toda la gente. Y entonces les voy a contar un poquito. Me gustaría que nos ayudes leyéndonos esto, porque son datos que sí sería bueno que nuestro público pues lo sepa. Está bien, Bachita, les vamos a comentar. Para esta décima edición se esperan aproximadamente 18.000 atletas, los cuales se encuentran inscritos ya entre civiles y militares. Los atletas que están inscritos recorrerán el trayecto de 10 kilómetros que inician en el Parque Lineal del Río Machángara y finalizan en el Estadio Olímpico Atahualpa. Al finalizar esta carrera se vivirá una gran fiesta con artistas invitados. Contaremos acá con la participación del grupo Candela, 4G y además demostraciones de destrezas de los soldados que tiene pues nuestro país acá. ¡Qué bueno! Tenemos más información, me parece. Sí, exactamente, les comentamos. La entrada a este evento es totalmente gratuita. Se invita a todas las familias ecuatorianas a participar de esta fiesta deportiva. Esperemos que el clima nos acompañe, ¿no? Porque hemos tenido... Este Quito es muy loco. Sí, realmente. Listo. También les comentamos que los participantes que se inscriban, portarán un chip inteligente de alta tecnología para asegurar el normal desarrollo de esta competencia. Estos chips para las personas que se inscriban serán entregados el sábado 4 de mayo en el Colegio Militar Eloy Alfaro, ubicado en la Avenida Amazonas y Orellana, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, así que muy pendientes. Ah, qué bueno. Tenemos tiempo, miren. Aparte de hacer deporte, estamos apoyando una obra buena. Todo lo recaudado dentro de esta carrera es precisamente para dar atención a niños y niñas con discapacidades. Esto es lo que está haciendo la Fundación Virgen de la Merced. Así es que invitamos a nuestros amigos, amigas oyentes, para que sean parte de esta obra de solidaridad, que sean parte de esta obra realmente de humanidad con quienes más nos necesitan. Bueno, por otro lado, quiero recordarles que el día de hoy, amigas y amigos, el día de hoy la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, pues nos invita a todos a la presentación del libro Recuerdos Perdurables del doctor Atahualpa Martínez. La presentación de este libro estará a cargo de la poeta Sonia Martínez y será en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura a las 18:30, 6:30 de la tarde. Entonces, igualmente, les invitamos a todas, a todos, a participar de esta presentación de Recuerdos Perdurables. Pero tenemos más, siempre queremos compartir con ustedes nuestra agenda, nuestros eventos. Les comento para la próxima semana. Para la próxima semana estarán con nosotros estos muchachos de... Chasqui, empaca tu aventura. Bueno, les voy a contar. El ICM International Academy es una institución educativa con 35 años de experiencia que tiene como misión forjar una nueva generación de líderes responsables con sensibilidad social ambiental, un espíritu emprendedor y trascendencia para la vida. Con estos antecedentes, miren ustedes, compartimos con usted, pues, que... los estudiantes de primero y segundo de bachillerato. ¿Quiénes son los de primero y segundo de bachillerato? ¿A qué equivale? Son más o menos 15 años, 16 años. Quinto y sexto curso. Quinto y sexto curso, bien, ¿no? Sí. No, sería cuarto y quinto curso. Sí. Claro. Cuarto y quinto curso nos dicen, ya. Entonces, miren ustedes, son los estudiantes de cuarto y quinto curso. Y están participando en un concurso intercolegial que se llama La Compañía, organizada por la Fundación Junior H. Belmont. Este es un programa que brinda una experiencia práctica a jóvenes sobre el funcionamiento del mundo de los negocios. Listo, les comentamos. Para el concurso se ha creado la empresa Chasquija, que fomenta el turismo en el Ecuador. A través de esta producción y comercialización de prácticas y eco-amigables kits de viaje. Así que, gente, a apoyar esta gran campaña, ¿no? Además, los productos que se han diseñado están inspirados en lugares emblemáticos de nuestro hermoso país y están dirigidos para los niños y los jóvenes de la casa. Estos productos se encuentran a la venta acá en el norte de Quito. ¿Pero qué productos son? Sí, acá les comento. Ya. El kit consiste en un bolso que se convierte en toalla, con capucha y dos frascos PET reutilizables. Y ahora, les decía, ellos van a estar con nosotros la próxima semana. Quizás puedes acompañarme en esa entrevista, Kevin, porque Desde ya tengo mucha curiosidad de conocer realmente cómo cómo es este producto. Una toalla que se transforma en... No, es un bolso que se convierte en toalla con capucha. Se convierte en una toalla con capucha. Bueno, qué interesante, ¿no? Pero la idea es también trabajar sobre la responsabilidad social, ¿cierto? Sí, exactamente. Les invitamos para que vengan, estén atentos a nuestras transmisiones, pues como comentaba Bachita, la otra semana van a estar acompañándonos acá. Y sí, exacto, yo con gusto te acompaño, Bachita, pues este bolso que se convierte en toalla con capucha para este frío de Quito, yo de ley lo necesito. ¡Qué bien! Kevin con nosotros esta mañana aquí en La Rayuela. Fíjense ustedes esto, como parte de esta responsabilidad social, esta empresa genera fuentes de trabajo a mujeres costureras de escasos recursos y donará estas toallas al orfanato Pueblito La Ternura. Entonces, pues, amigas y amigos, estemos pendientes, vamos a recibirlos a Chasquijá, Empaca tu Aventura, la próxima semana acá en La Rayuela. Bueno, vamos nosotros a terminar con esta parte de agenda, recordándoles a ustedes, amigas y amigos, que hasta el 26 de abril, en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura, está esta muestra 2019, 30 años, del cine de pueblos y nacionalidades. Esto está organizado por Acapana, ¿no? Entonces, muchas cintas están dentro de esta Acapana, proyectando realidades, fortaleciendo identidades, nos dicen. Atentos, amigas, amigos. Nos vamos a la música y en unos momentos más ya estará con nosotros Hassan Bekdash, presidente ejecutivo de HC Bekdash, para hablarnos de esta conferencia, ¿no? Sería la 12ª conferencia y exposición Expo Minas. Corazón, tú sí sabes que Sin que mi vida ya no la siento, sentí el color se vuelve blanco.

quitas tu amor, ¿pa' qué quiero el corazón? Anda y reza por mí, si me vas a olvidar, necesito tu oración. Porque te has ido, mi amor.